El monstruo de la reserva ecológica. Una misteriosa criatura vive en este espacio verde de 350 hectáreas y nadie sabe cuándo volverá a aparecer. Diferentes historias a lo largo de los años hablan de un mamífero con tamaño de perro y características de rata. Dicen que es un coipo, el animal similar a la nutria, que vive en las costas del río. La primera vez que se oyó hablar de él fue en 1986, día después de que se inauguraba la reserva. Entre tanta flora y fauna, resulta difícil reconocer todas las especies y nadie se anima a realizar un diagnóstico acabado. Así nació la leyenda de Reservito, que según diferentes testimonios se alimenta de carne humana y persigue a quienes caminan tranquilamente. Grupos de jóvenes se han organizado más de una vez para enfrentarlo, pero nunca han tenido éxito, sin hallazgos de cadáveres ni desapariciones inexplicables. Reservito hizo lo suficiente como para aparecer y desaparecer sin que fuera documentado.